llamo para preguntarte cómo estás, que si aún piensas en mí, como yo en ti. Para preguntarte si seguimos punto y aparte. Yo sé que tú estás loca por volver a ser mía. Y me decías que como yo nadie te lo hacía. Que jamás de mí te olvidarías. Que soy yo, nena, tu fantasía. Quiero ser sincero y si tú quieres lo intentamos de nuevo. Y despertar el deseo que tú y yo tenemos. Sería tan genial, solo recordemos. Yo sé que tú quieres hacerlo y no pongas pero. Yo sé que cuando yo te lo hago yo soy sincero. Te gusta que nada más solo yo te jale el pelo. Me dice que yo soy de todos el mejor rapero. ¿De qué sirve ella? No importa que tú fuiste mi mujer. Tomaste un camino para ti y yo tomo el mío. Y hoy me decido punto y aparte. Recuerdo esa mirada que tus ojos reflejaban cuando tu ser y el mío interactuaban. Esas son cosas que en mi mente están tatuadas. Nunca pensé que from my side, beba, tú te fueras. Mami, I miss you, I love you y tú me ignoras. Dime hasta cuando regresa, mi ser te extraña. I think so much en tus caricias y eso me daña. Think so much en tus caricias y eso me daña. Yo, baby, solo llamé pa' preguntarte si seguimos punto y aparte. Como coincidimos que en la parte del destino recorrer el mismo camino. Te deseo, no te olvido, yo te di con mi cariño. Perdóname por las veces que me porté como un niño. Solamente quiero saber si por siempre voy a dejarte. Muy difícil olvidarte y seguir punto y aparte. No, eso no es lo que deseo. La decisión final está en ti. Por lo que veo, porque yo estoy para ti. Dispuesto, explícame esto, a ver si estás de acuerdo. Solamente tengo en mi mente los buenos recuerdos. No me olvido de las veces que hicimos el amor. Sudando la te llamo para preguntarte cómo estás, que si aún piensas en mí, como yo en ti. Solo llamé para preguntarte si seguimos punto y aparte.